No es secreto lo que tú me haces. Todo brilla desde que llegaste. Siento el cuerpo que se me deshace al besarte. En tus ojos yo puedo mirarme. Veo tu magia, es inevitable. Creo en ti como creo en mi sangre que arde. Tú me dices te quiero y yo muero en tu cuello. Y tú juegas con mi pelo, cierro mis ojos y me entrego. Tú me dices te quiero y yo muero en tu cuello. Y tú juegas con mi pelo, cierro mis ojos y me entrego. El mundo es más bello al saber que tú y yo por siempre. El sol brilla fuerte en mi ser porque tú estás presente. Vamos a tenernos, nunca te voy a soltar. Somos eternamente. El tiempo no existe porque tú y yo por siempre. Tú y yo por siempre. Dijiste que tú nunca antes habías sentido querer enamorarse. Cobró sentido lo que nunca antes al mirarme. Y yo contigo siento que revela cada motivo por el que.